Yo sé que es natural que te asusten mis caricias, sobre todo al descubrir que es distinto este cariño, que no es un juego de niños. Pero no temas, solo voy a enseñarte a ser mujer. Comprender la realidad de cómo se aman un hombre y una